Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Día, comenzamos el Café Mañanero, gracias por seguirnos. Las altas temperaturas nos siguen acompañando, atención al termómetro. A esta hora, 28 grados centígrados alcanzaremos para hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. 37 grados. Contamos con una humedad del 49%, vientos 6 kilómetros por hora. Y bueno, ni pensar de que tendremos lluvia. Así comienza este martes, que sin embargo estará mayormente soleado. Les invitamos inmediatamente a seguir otros titulares importantes de la jornada. Damos cuenta a esta hora también de los principales indicadores económicos. Un tema muy interesante, el que le hacemos seguimiento aquí en el Café Mañanero y hoy en particular porque es noticia. Entonces, atención a la bolsa, el euro se cotiza frente al dólar a 1.04, se mantiene en comparación con el día anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $122.79, sube un 0.42% y el IBEX 35 ha caído un 2.47%. Cerró la jornada en 8.183 puntos. El Banco Central Europeo subirá 25 puntos en los tipos en julio y promete mantener a raya la prima de riesgo. A propósito, el riesgo soberano vuelve a castigar en bolsa a la banca italiana y española. El Bitcoin se hunde tras el parón de las transacciones en la plataforma Celsius y el atasco de Binance. Bueno, esto en lo que tiene que ver con noticias de los mercados. Y también para hoy damos cuenta de otros titulares que estaremos desarrollando. Como ya les contábamos, el calor sigue siendo noticia en el país. Toda España, salvo Asturias y Canarias, están en alerta. Y es que este lunes se alcanzaron hasta 43 grados en algunos puntos del país. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con noticias nacionales y también en materia de inmigración, decirles que la crisis con Argelia ha obligado a dejar libres a inmigrantes en situación irregular con antecedentes. Esto está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Del otro lado del Atlántico, la Fiscalía Cubana ha confirmado que hay 297 personas con sentencia firme por el 11 de julio. ¿Lo recuerdan? Las protestas en el país. Bueno, por ese motivo han sido encarceladas varias personas. Y a todo esto hay que añadir que el régimen de Daniel Ortega ha autorizado el ingreso al país para este miércoles a tropas rusas. Estamos hablando de Nicaragua. Y en lo que tiene que ver con deportes, Perú no pudo con Australia y quedó eliminado. Se ha clasificado a Australia para el Mundial de Qatar. Hoy el turno es para Costa Rica, que se va a medir a Nueva Zelanda. El partido será exactamente a las 8 de la tarde. Gracias por seguirnos. Aquí está el Café Mañanero. Bueno, hoy se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Animamos a las personas a ser solidarios con esta causa que salva vidas. Hoy vamos a abordar el tema aquí en el Café Mañanero con entrevistas, voces autorizadas y testimonios, testimonios de vida. Y en el apartado musical, pero nos vamos quedando ya con los artistas del día. Sí. La buena música que no te puede faltar en el café mañanero. Escuchamos a Camila Cabello. Esto se titula Bam Bam. Se convierte en nuestro saludo musical. Gracias por acompañarnos. Así comienza el café mañanero. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Camila Cabello, sí, una de las grandes artistas, bueno, que está llamada además a ser protagonista de una generación, una nueva generación de exponentes de la música latina en los Estados Unidos. Ella generalmente canta en inglés, pero últimamente ha estado resaltando esas raíces latinas. Y esta es la canción que tiene sonando por estos días. Not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changed. Escuchamos a Camila Cabello. La cantante se ha enfrentado a críticas y alabanzas con tintes paternalistas tras publicarse unas fotos suyas. Bueno, esto ocurrió exactamente en Italia. Y todo esto unos días después de actuar en la ceremonia de apertura de la final de la UEFA Champions League y poco antes de continuar con su gira Familia. El caso es que la cantante Camila Cabello disfrutó de unas vacaciones en Nápoles, repito, en Italia. El periódico británico Daily Mail ha publicado unas fotografías tomadas por un paparazzi. Aparecía en un yate y de allí se desprende la frase: no es valiente por ponerse un bikini, es mujer en bikini. Recalcar que mostrar un cuerpo fuera del canon es una actitud aleccionadora Se da porque en el fondo la diversidad corporal todavía no está aceptada, afirma una activista que la defiende. Encontramos críticas a favor y en contra de esas fotografías. Mire cómo son las cosas. Se ha terminado no hablando de la magnífica actuación del artista en la final de la Champions, sino de una fotografía que se tomó o que le tomaron a escondidas por allá en unas playas de Italia. Nosotros preferimos quedarnos con su música, que es por lo que se destaca y también lo que quiere compartir esta artista. Eso, vamos a ponerle azúcar a este día. Sabor a la vida. Sigue bailando. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día y gracias por acompañarnos. Café Mañanero con Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero de Latinos en Valencia, Castellón, igualmente en Benidorm, Alicante, Elche, Torrevieja. Estamos por toda la costa mediterránea. Y presten atención a este mensaje porque es muy importante. Ahora con Western Union pueden enviar hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros de comisión de envío. Pero eso sí, tiene que ser a la cuenta de mamá. Una promoción válida para Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. ¡Qué bien! Western Union. Recuerda, hasta 1,000 euros por solo 3,90 céntimos. Vamos con nuestro monólogo de actualidad. El monólogo de actualidad hoy tiene que ver con un proyecto que se va a aprobar en el Consejo de Ministros, o mejor dicho, por el Consejo de Ministros. Se trata de un plan para promocionar, atraer y retener el talento científico e innovador, que incluirá un conjunto de 30 medidas concretas que se pondrán en marcha en los próximos 18 meses. Entre las medidas previstas por el gobierno para retener a los mejores científicos, destacan la de mejorar el desarrollo de la carrera científica a través de más contratos doctorales y una convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación, además de incentivos para atraer investigadores extranjeros al sector público y privado español. Y es aquí donde quiero hacer una reflexión y un llamado también a quienes están promoviendo esta iniciativa y sobre todo para quienes la van a desarrollar. Así conforme se pretende de que no se vaya el talento español a otros países de Europa o del mundo, donde sí se valora el desarrollo científico, que tampoco entonces España promueva la fuga de cerebros de aquellos países en vías de desarrollo que necesitan precisamente promover su desarrollo a través de esas mentes brillantes. Pero habrá que tener en cuenta también, en este llamado que hago, la situación de los países de origen, esos países denominados tercermundistas o en vías de desarrollo, que si no tienen las herramientas suficientes, si no cuentan con el apoyo suficiente, tampoco podrán llevar a cabo toda la capacidad para investigar. De manera que nos enfrentamos un dilema, pero frente a la medida que va a llevar a cabo España, debe ser prudente en no promover la fuga de cerebros. Evidentemente, nos enfrentamos a un dilema. Un dilema que no puede decantarse, insisto, por arrebatarle lo único que puedan tener esos países en vía de desarrollo: el capital humano diferencial. Estamos hablando de talento. De manera que estamos ante un proyecto que va a poner a prueba no solamente la capacidad de España para retener aquellas mentes brillantes, al talento científico, sino también cómo va a actuar respecto a los países en vías de desarrollo sin incurrir en eso que se denomina fuga de cerebro. Repito, prudencia y desarrollo, que una cosa no quite la otra. Nuestro monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero, además. Así es, ya estamos compartiendo la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a continuar inmediatamente con un repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Paso de las noticias más importantes del día. Un total de 32 provincias se mantienen en alerta por las temperaturas extremas. La ola de calor seguirá azotando a la península y Baleares, al menos hasta el próximo jueves, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. De las 11 comunidades en alerta, 5 estarán en riesgo importante. Estamos hablando de naranja y los termómetros ascenderán hasta los 43 grados en varios puntos. La Agencia Estatal de Meteorología ha atribuido esta situación a la estabilidad generalizada, la fuerte insolación y la llegada de una masa de aire muy cálida procedente del norte de África, lo que está provocando un ascenso importante de las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas. También ha avisado de que con la alerta a naranja existe un riesgo meteorológico importante y cierto grado de peligro para las actividades usuales. con la amarilla no hay riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para actividades concretas. En lo que tiene que ver con inmigración, la crisis con Argelia obliga a dejar libres a inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales en la comunidad, según publica hoy el diario Las Provincias. La policía ha liberado ya 33 internos del centro de internamiento de extranjeros al pasarse el plazo sin que el país africano tramite la documentación. Del apartado latinoamericano, la Fiscalía General de Cuba ha informado que hasta el momento los tribunales del país han tramitado 76 sentencias en firme contra 381 personas por las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio. Y en noticias del mundo, las principales bolsas, como Wall Street a la cabeza, vivieron este lunes una jornada negra de caídas generalizadas por encima del 2% debido al temor de que la alta inflación provoque una desaceleración de la economía y, en definitiva, una recesión. Por ejemplo, las plazas europeas cayeron una media del entorno del 2,5% afectadas por el pesimismo reinante en la Bolsa de Nueva York. El índice de Standard & Poor's 500, formado por las principales empresas cotizadas de Wall Street, entró en un mercado bajista a causa de la preocupación por la elevada inflación en Estados Unidos y un posible encarecimiento del precio del dinero que puede decidir la Reserva Federal este miércoles. Y en los deportes, Perú empató 0-0 con Australia en el tiempo reglamentado y en los lanzamientos desde el punto penal perdió y por lo tanto no estará en el Mundial de Qatar. La plaza la ocupará Australia. Hoy turno para Costa Rica, que va a enfrentar a Nueva Zelanda. Suerte para los ticos. Es el Café Mañanero, es el repaso de las noticias más importantes del día. Es el momento de una breve pausa. Vamos con unos consejos comerciales y de vuelta daremos cuenta de los segmentos. Escuchas Latinos 100. Este 9 de julio en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ay! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. Dos entradas por 50 euros y cuatro por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en ping1producciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029.

tener. Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte pierdo la razón, y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te cambie tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón. Vamos a recordar el gallo salsero Tito Rojas. Hoy estamos celebrando su natalicio. Sí, Julio César Tito Rojas, conocido popularmente como el gallo salsero. Bueno, nació exactamente un 14 de junio. Yo recuerdo perfectamente cuando Tito Rojas vino la primera vez a Valencia. Ofreció un concierto exactamente en Discoteca La Buena. Un concierto espectacular. Ya para entonces se le notaba a Tito que tenía problemas con las drogas, con el alcohol. Cantó una o dos canciones bien, pero ya el resto de la presentación no pudo. Se le veía bastante afectado. Desafortunadamente, los artistas, cuando se van por el camino de la droga, el alcohol, los excesos, terminan mal. Y justamente esa situación acabó con un talento de la salsa, un talento de nuestra música latina. Tito Rojas siempre será el artista que recordaremos con pasión por esas canciones románticas que dejó en el apartado de la salsa. El gran Tito Rojas, hombre, hoy rindiendo tributo a esta gran figura de la salsa con motivo de su natalicio. Celebramos su natalicio. Nos dejó su música. Y por eso es que los artistas nunca mueren. Queda su obra. Y aquí está, precisamente, hoy le estamos compartiendo en el Café Mañanero, una ventana abierta a la música y a la cultura latinoamericana acá en Europa. estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, un restaurante de sabores ecuatorianos y brasileños. Cocina de autor. Restaurante Yacaré dispone de una terraza espectacular para disfrutar este verano. Sí, con el sabor de una rica caipiriña. Además, también tiene un salón comedor amplio con capacidad para 140 personas. A propósito, cuenta con pantalla gigante para ver los partidos de fútbol. Así se está preparando también de cara al Mundial, de cara también a la próxima temporada liguera. Y para disfrutar de todos los deportes, tiene música en vivo. Restaurante Yacaré también dispone de un salón VIP. Lo tiene todo, definitivamente. Restaurante Yacaré, no lo olvides. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Más información en restauranteyacaré.es. Conmigo ha descubierto que hay amor. Usted que tiene tantas ambiciones, usted se ha convertido en mi otro yo. Usted es fanática de mis canciones. Anoche entre mis brazos se durmió. Usted es la mujer más bella que os admiramos. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero ya con los segmentos de nuestro programa. Arrancamos con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Carlos, no, este es Carlos, ¿no? Y normalmente trato con muchos Carlos, pero Carlos Angulo es así como lo oyen. Carlos. Así que vamos inmediatamente con la nota ecológica con la cual abrimos los segmentos en nuestro programa. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el agua de motor es una nueva alianza sostenible, ya que sin duda se convierte en uno de los motores estratégicos para lograr avances de enorme trascendencia en el futuro, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto se planteó en el Globam Omnium con el Día Mundial del Medio Ambiente, ya que el agua es el nuevo activo más importante del motor de las alianzas sostenibles. A través de Global Omnium se refuerza una apuesta por generar alianzas sostenibles que generen protección a los 10 millones de toneladas de plástico que se invierten en los océanos y los mares cada año. Es fundamental que la concientización por mediante diversas empresas se enfoque en poder reducir de manera sistemática la huella de carbono que esto genera, ya que las consecuencias son de manera drástica. La sustitución del agua embotellada para el grifo en los países europeos es uno de los planteamientos más importantes, ya que se puede reducir en un 300% la huella de carbono derivado de la fabricación del embotellado y el transporte que se asocia a la fabricación de botellas de plástico, por lo cual se plantea que para el año 2025 la mayoría de botellas o embotellados que reduzcan los 50 mililitros dejarán de existir, para así generar cada vez menos plástico en los embotellados. Gracias, Carlos. Y ahora el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Preste mucha atención. La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el dominio del régimen de Daniel Ortega, autorizó y va a continuar con esa dinámica en el día de mañana el ingreso al país de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia, que se van a llevar a cabo del 1 de julio al 31 de diciembre próximos, a petición del dictador nicaragüense Daniel Ortega. La directiva del Parlamento que preside el oficialista Gustavo Porras, concedió el trámite de urgencia al decreto enviado por Ortega, de la que la vecina Costa Rica ha tomado nota para que sea ratificado en la sesión de este martes. La iniciativa para autorizar el ingreso a Nicaragua de tropas rusas, país que mantiene una guerra con Ucrania, fue incluida en el orden del día de mañana, en la cual se prevé que sea aprobado en el plenario, debido a que los sandinistas y sus aliados tienen mayoría absoluta. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Y vamos con este interesante apartado donde abordamos la política. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la recta final en las elecciones presidenciales en Colombia. Y es que prácticamente hemos entrado en esa cuenta atrás de la segunda vuelta de las presidenciales y que se terminará el próximo domingo 19 de junio. Y es que las últimas encuestas anticipan una elección súper apretada. Prácticamente un fotofinish definirá cuál de los dos candidatos será el próximo presidente de Colombia. El izquierdista Gustavo Petro al frente del Pacto Histórico o Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y es que Hernández, con un perfil outsider, presenta a su partido con una ideología que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha. Y los números muestran un empate técnico entre ambos, una tendencia que se mantiene en la mayoría de las encuestas. Y es que precisamente en el tema político del día nos preguntamos, ¿habrá hecho efecto el petrovideo mostrado este fin de semana y quizá los otros petrovideos que tiene Revista Semana para que al cerrar la semana pasada las encuestas estuviesen relativamente muy parejas y por encima con muy poco Rodolfo Hernández, con un 47,9% contra un 47,1%. Y también nos preguntamos, ¿esto está demostrando que realmente el empate técnico podría llegar hasta el final? Y por último nos preguntamos, ¿afectará realmente los petrovideos para que los indecisos tomen la decisión más correcta en las elecciones y en las votaciones del 19 de junio? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante vamos a estar con el tema de conversación que nos lleva precisamente por la actualidad de América Latina. Aparte de que vamos a estar también repasando los titulares de los principales periódicos. Más actualidad en el Café Mañanero. Más actualidad que nos trae Nicky Cuervo, pero será más adelante. Y también vamos a dar cuenta de otros apartados interesantes, como es el caso de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Donante de Sangre, al igual que recordamos que el día de hoy, 14 de junio, también se celebra el Día de la Lengua de Signos en Español. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos que el magnate estadounidense y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nació un día como hoy, hace 76 años, al igual que se cumple el aniversario número 36 del fallecimiento del reconocido escritor argentino Jorge Luis Borges. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vamos inmediatamente a dar cuenta entonces de noticias del apartado del entretenimiento que nos trae justamente Nicky Cuervo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Bruce Springsteen anuncia un segundo concierto en Barcelona el 30 de abril del 2023. Bruce Springsteen ofrecerá un segundo concierto el 30 de abril del 2023 en el Estadio Olympique de Barcelona, ante la espectacular demanda de entradas para el primero, previsto para el 28 de abril del mismo año, según ha informado este miércoles Doctor Music. Barcelona se suma así a ciudades como Dublín, París o Ámsterdam, que han ampliado el número de conciertos en vista a la velocidad que se estaban vendiendo las entradas de la primera fecha. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Bruce Springsteen. Escuchemos Strips of Philadelphia, las calles de Filadelfia. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos un día bastante agradable. Un día maravilloso. Es martes, dice el viejo refrán. No te cases, no te embarques, no te mudes para otra parte. En cuestión de 3 minutos alcanzaremos las 9 de la mañana. La invitación es para Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, que abre sus puertas a las 9 de la mañana. Gastronomía colombiana. A esta hora también unos ricos pan de bonos, huevos revueltos. Bueno, se desayuna muy bien en Patacón Tostado. No lo olvides, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Viene el tema de conversación. Ha habido protestas en las últimas horas en Ecuador. Protestas, por cierto, violentas, con destrozos. Y el presidente del país acaba de hacer un llamado, se ha pronunciado sobre estos hechos. Vamos entonces a escuchar al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Se produjeron actos vandálicos que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales que deben responder al pueblo ecuatoriano. El incendio de patrulleros, la invasión a productores agrícolas, la ruptura de parabrisas a vehículos privados y escolares, el ataque a una instalación de bombeo de petróleo, corte de agua a las comunidades, cierre y daños graves en las vías estatales. Respetar la ley es un principio fundamental de la convivencia en democracia. Por eso se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos. Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar, porque nadie está por encima de la ley. Los ecuatorianos no podemos ser víctimas de vándalos que solo quieren provocar el caos. Mi obligación como presidente es garantizar a las familias ecuatorianas la posibilidad de movilizarse libremente, su derecho a estudiar, a trabajar y a producir. Ahora que hemos empezado a reactivarnos, no podemos parar. Quienes cometan actos vandálicos van a responder ante la justicia y ante el pueblo ecuatoriano. Escuchamos a Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador. Y es que en las últimas horas, indígenas del país comenzaron unas protestas con cortes de ruta por tiempo indefinido. Y continuando con el tema de conversación, precisamente, que les habíamos anunciado, hay que anotar una alerta. La alerta tiene que ver con la presencia de un avión venezolano con tripulantes iraníes en Argentina. A juicio de Juan Guaidó, recordemos, presidente interino de Venezuela, líder de la oposición, es una amenaza para la región. Justamente Paraguay había alertado a Argentina sobre este avión venezolano, repito, con tripulación iraní, que ha sido retenido en Buenos Aires. El avión estuvo el pasado 13 de mayo en el país suramericano, de donde viajó a Aruba con un cargamento de cigarrillos valuado en $750,000. Bueno, esto es noticia en el día de hoy. Este avión está detenido en Argentina y en las próximas horas el gobierno argentino deberá pronunciarse sobre este particular. Fue el mismo ministro del Interior de Paraguay, Federico González, quien dijo este lunes que había alertado a las autoridades argentinas y de la región sobre el avión venezolano con tripulación iraní que ha sido finalmente retenido en Buenos Aires. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos ya con las primeras entrevistas del día. Estaremos hablando concretamente con una diputada ecuatoriana. Vamos a abordar precisamente la situación del país, las protestas y, por supuesto, la comunidad ecuatoriana en el exterior. Ya regresamos. Latinos FM. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Un nuevo asador en Valencia con lo mejor en carnes a la brasa. Bar Riera. Además, gastronomía ecuatoriana. Churrasco, pollo a la brasa, encebollado, ceviche, guatita, bolón de verde, arroz con camarón, chaulafán, zumos y bebidas tropicales. Riera, el nuevo sabor de la comida latina en la ciudad. Abierto de jueves a martes, calle Gallano Yus 17, sector Torrefiel, Valencia. Síguenos en Instagram y Facebook, Riera Restaurante. Penélope Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda ibicenca y boho chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51. Info 635-807-148. Benidorm. Oh, yo